Missy Fu es una pequeña gata elegante y sagaz que enamora a todos cuando camina al pasar. Sus manchas cafés enamoran hasta los que están en su vejez. Missy Fu sabe lo que provoca, por eso mantiene frunciendo la boca. Aunque muchos son sus pretendientes, uno solo es el que mantiene en su mente. Ese gato tan parado que mantiene en su tejado, por más que ella intente llamar su atención, ella no logra estar en su corazón. En su intento por conquistar, ella siempre dice esta frase al pasar. ¡Oh, qué bella soy! Si tan solo todos los gatos supieran todo lo que doy. Pero solo a esto el gato respondía. ¡Oh, pero qué gata tan jodida! Los fallidos intentos de conquista cada vez la volvían más arisca. Aunque los demás se arrodillaban ante la gata, ella solo pensaba que estaban dando lata. Pero qué tontos son los machos, solo parecen una manada de borrachos. No me interesa ninguno de ustedes, muchachos. El gato del tejado observaba y se preguntaba. ¿Cómo pueden babear por esa gata desorientada? La gata lo miraba y lo miraba, siempre con la ilusión de captar al menos un poquito de su atención. El gato la ignoraba mientras tomaba de su leche derramada. Y la gata decidida tomó las riatas ese día. ¿Qué pasa, gato? ¿Te crees superior? Afortunado serías de poseer mi corazón. El gato ensimismado se limita a responder con desagrado. No me interesan las gatas coquetas. Yo siempre prefiero las gatas poetas. Pues mira qué bien, llegó tu día de suerte. Te tengo esta información que te dejará de muerte. Soy la gata más completa que jamás conocerás. Porque además de bella y coqueta, soy además una gata poeta. Por eso siempre me fijo cuando estás en tu tejado, porque los gatos fáciles nunca han sido de mi agrado. El gato con mirada incrédula responde. No hay forma de que tú sepas rimar como corresponde. Con esa mirada fría y esa trompa estirada, es imposible que tú tengas un alma refinada. La gata ofendida y desgarrada se va bufeando por toda la cuadra. ¿Pero quién carajo se cree ese gato? Tengo a muchos chorreando baba para rato. La gata coqueta, decidida a darle celos, decide salir con un par de gemelos. Se tongoneaba enfrente de aquel gato indiferente, mostrándole que se perdía de una gata reluciente. Al siguiente día, el gato, atacado por su curiosidad, le dijo a la gata: ¿Hay algún poema que me puedas recitar? La gata, indignada, dice reticente: ¿No se te hacía mi alma indiferente? Creí que te parecía una gata cualquiera y vacía. No eres merecedor de escuchar mi poesía. Soy consciente de que he sido un poco agresivo, pero es que soy un gato precavido. Ofrezco disculpas por haber sido un patán, pero es que no soy un Don Juan. Acepto tus disculpas aunque poco me dilatan, sabiendo que tus palabras a mi corazón maltratan. Entonces, dime, gata, si hay una rima que a mi corazón delata. Pues lo haré ante tanta insistencia, ya que soy una gata con decencia. Aquí te va esta rima y perdóname si tal vez te deprima. Gatos como tú no merecen la atención de Missy Fu. Eres tan pedante que distancias a cualquiera que quiera ser tu amante. Tu actitud airosa no combina con esta gata vanidosa. Eres tan seco y lleno de recovecos que cualquiera que se te arrima sale corriendo hasta la esquina. Ya no me interesas, gato tonto. Es mejor que te largues de mi vista, pero pronto. El gato asombrado se decía desde aquel día. Oh, ¿por qué no la aproveché cuando la podía hacer mía? Y la gata vanidosa aprendió una lección, que lo físico no importa en las cuestiones del amor.